circle's mine. This running wild. Butterflies and zebra, moonbeams and fairy tale. That's all she ever thinks about. Riding with the wind. To me with a thousand smiles, she gives to me free. It's alright, it's alright, it's alright. You can take anything you want from me, anything. standing outside, looked in at her as if into the cage of some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument which they had that morning inserted deep into her body. She shuddered instinctively. No life at all in the house of dolls. No love lost. No love lost. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La nueva república. Buenas noches tengan todos ustedes, aquí su amigo Bono en la hora del Lobo Estepario y saludándolos nuevamente en este viernes 3 de mayo, Día de la Cruz del 2009, y estamos en una emisión más agradeciendo el favor de su atención aquí en Radio La Nueva República, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Pues bien, el día de hoy continuamos hablando de la huelga que todavía está en veremos, después de muchos avatares entre la marcha del primero de mayo, la marcha del jueves anterior del primero de mayo, de maestros, alumnos y administrativos, todos trabajadores de la UAM, para tratar de mejorar el salario a través de esta huelga que ya va en, pues prácticamente a 2-3 meses con 3 días, así se oye mejor que por días. Y pues el día de ayer, después de haber hecho una reunión, el SITUAM pues se confronta en la Secretaría del Trabajo con las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, y algo que nos extrañó, que en el comité de huelga, que está conformado en su mayoría por trabajadores administrativos, pues hayan decidido levantar la huelga siempre y cuando pues se diera el 100% de salarios caídos. Pero no solo eso, sino que presentaron, pues habrá otro pliego petitorio diferente al que habíamos estado acostumbrado durante pues prácticamente los 3 meses. Todas estas prebendas que se pedían pues prácticamente se quedaron igual o casi igual a las de que ofertó la Universidad Autónoma Metropolitana al sindicato desde el principio, y que todas aquellas discusiones acerca de pues del número de plazas que quería el sindicato, esta retabulación de un 10%, y pues fallas o faltas al contrato colectivo de trabajo, pues finalmente se pasaron a una discusión ya regresando a clases y pues dejando para el transcurso de 45 días que ya había sido propuesta desde mucho a por las autoridades para discutir este paro. En el comunicado de ayer de la Universidad Autónoma Metropolitana por las autoridades, en un comunicado es el siguiente. Ofrece UAM 75% de salarios caídos para levantar ya la huelga, además de 100% a todas las prestaciones que gozan los trabajadores, 100% de la partida al reconocimiento al trabajo universitario. La Universidad Autónoma Metropolitana ofreció al Sindicato Independiente de Trabajadores de la institución el pago de 75% de salarios caídos, así como la cobertura del 100% en todas las prestaciones y 100% en la partida denominada reconocimiento al trabajo universitario. Esto quiero aclarar que pues son las becas que se le dan a los profesores después de una evaluación exhaustiva y que a final de cuentas esto que se está pagando ya se auditó, ya se evaluó el año pasado. Comentaremos al respecto. A punto de cumplirse 91 días desde que se inició la huelga en esta casa de estudios, estas representaciones avanzaron y llegaron a acuerdos prácticamente en todos los temas vinculados al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. En esta reunión conciliatoria, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la UAM, dijo en entrevista con medios que siendo conscientes del enorme efecto que ha tenido en las familias de los trabajadores universitarios, entre comillas, la prolongación de este conflicto y sobre todo salvaguardando la universidad como un todo, la institución hace esta propuesta de pago de salarios caídos. La misma está fundamentada en términos presupuestales, por lo que confío en que el sindicato habrá de valorar y sopesarla de cara al cumplimiento esta noche de 91 días de huelga en la institución. Y sí, recordemos que el día de ayer, esta fue una de las propuestas de rectoría a través del secretario general de la UAM, y al respecto el sindicato pues todavía había alegatos de que ese 10% y que el 20% que ya lo habían abandonado y que ya habían cumplido con que ya se había cumplido con estas peticiones de las violaciones al contrato colectivo y que pues de una vez decidieran las autoridades, a lo que el secretario de la UAM pues dijo que no, que lo sopesaran, que ese era el ofrecimiento y ya no se podía más. A lo que el secretario general pues dijo que esto iba a ser pues consultado con la base trabajadora a través de la consulta al comité de huelga y sobre todo a todos los sectores de la UAM o representantes de la UAM. Y pues lo que dicen los periódicos es que en el caso del Universal, que la Universidad Autónoma Metropolitana ofreció al sindicato de esta casa de estudios 75% de salarios caídos para levantar la huelga. En la 21ª mesa de negociación entre autoridades de la casa de estudios y el CITUAM, José Antonio de los Reyes, secretario general de la UAM, propuso al sindicato 75% de salarios caídos, 100% de prestaciones y 100% del bono al reconocimiento al trabajo universitario. De los Reyes Heredia indicó que esta propuesta se realizó con base en el presupuesto que tiene la UAM, así como en las necesidades de plazas que obedecen a las dinámicas que se generarán en la actividad de la institución una vez que termine la huelga. Resaltó que en el tema salarial la oferta de la universidad se mantiene con 6.45 de aumento al salario, así como la actualización del monto del vale de despensa, que quedará en 1.234 pesos a partir del 1 de febrero. Reiteró que la casa de estudios no puede ofrecer un porcentaje mayor para no arriesgar su viabilidad financiera. En cuanto al rezago salarial y la estructura del tabulador, esencialmente haremos una propuesta al sindicato dentro de los 7 de 9 puntos. Reestructuramos algunos detalles en los cuales el sindicato hizo modificaciones en la universidad a partir de la representación de argumentos y siendo conscientes del enorme impacto que ha tenido en las familias este conflicto, es que hicimos la propuesta del 75% del pago de los salarios caídos a punto. Comentó que en esta reunión se analizaron las diferentes propuestas o respuestas del sindicato sobre los proyectos de acuerdos que ha ofrecido la UAM, que incluyen la creación de plazas, así como los procedimientos de ingreso y promoción del personal académico. Se acordó que los trabajos del nuevo manual de trabajadores de base y el acuerdo en el que se otorgan prestaciones se revisen en las comisiones del sindicato con autoridades universitarias, como es la agenda que tienen a lo largo del año. El secretario general de la UAM detalló que la comunidad estudiantil ha pedido flexibilidad tanto en la administración escolar como en las distintas necesidades que tienen como alumnos, como el reforzamiento interno de becas de posgrado. Los alumnos de posgrado que tienen becas del CONACYT se verán seriamente afectados si esta beca se termina antes de que concluyan su tesis o su disertación, dependiendo de la modalidad en el posgrado. La institución debe hacer frente a estas becas, que deben satisfacer las necesidades por estas huelgas. Jorge Dorantes Silva, secretario general del CITUAM, advirtió en la mesa de negociación que si la universidad no acepta pagar 100% de los salarios caídos, la huelga continuará. Hemos sido claros que aquí venimos por 100%, ni un paso atrás. Están planteando una propuesta que estamos analizando, pero si realmente quieren levantar la huelga, queremos ese 25%. Y bueno, este es el comunicado, por eso lo leí de este periódico completo, que ofrece la universidad, a diferencia del documento oficial que fue mandado a todos los docentes y trabajadores mediante el correo electrónico, y pues también muy resumido en la parte pues de lo efectivo. Y sí, efectivamente, lo que ofrece la universidad es el 6.45 de salario, pero ojo, aquí este 6.45 es solamente para los trabajadores administrativos y para los profesores asociados de medio tiempo, tiempo completo por tiempo determinado, es decir, aquellos profesores que se contratan con la universidad y que pues cubren un trimestre o dos trimestres, y en esa virtud se les dará el aumento. Así es que la noticia es amañada, y a ustedes que nos escuchan, pues que quede claro que solamente a los profesores se les otorgó el 3.43 de aumento. Solamente eso, el vale de despensa de 1.234.02 centavos desde el primero de febrero. Y esto, pues hay que ver que prácticamente este aumenta con el inicio de año, puesto que en el vale de despensa de los trabajadores ya venía con 1.234 y ya había sido aumentado. También otra de las cosas que suena como si nos dieran más dinero, que si se diera más aumento a los trabajadores, es el 100% en prestaciones cubiertas. Esto es, este 100% no es ni un aumento, ni es nada que entre incluso al salario, sino es parte de las prestaciones que entran en el pago quincenal de cada uno de los trabajadores. Esto es, el descuento va a ser sobre el rubro 01, que es el de exclusivamente de salarios, y lo presentan este 100% en las prestaciones que ya venía acarreando el trabajador, más pues el porcentaje que se aumenta en el pago de estos de alimentación y apoyo a material didáctico y demás, o sea, a las prestaciones. Por otro lado, otro engaño que parece ser que a la voz pública, un 100% al reconocimiento al trabajo universitario o a la trayectoria académica, esto es, a las becas de los trabajadores, que no es un aumento, entiéndase bien, después de una evaluación anual, bianual, trianual o quinquenal, estos reconocimientos pues están fuera de el salario, en el rubro de salario exclusivamente. Este 100% se refiere a que van a pagar la beca, que de suyo no puede ser movido en cuestiones de salario porque no pertenecen al salario. Es una beca para reconocer el trabajo al profesor investigador por investigación, por docencia, por publicaciones, por todo esto que ya comentamos el pasado programa, y que se otorga mediante un acuerdo del rector a través del colegio académico, que se reúne, como ya se ha visto en las discusiones, se reúne para otorgar este tipo de becas. Así pues, esto pues nos viene, el 100% el 75% de salarios caídos, y según esto, este 75% de salarios caídos sería sobre el rubro de salarios pelón así. Esto quiere decir que si un profesor asociado de tiempo completo, en su salario, que sería de 10 mil pesos a la quincena, aproximadamente, pues recibiría con este 75, pues perdería 2.500 pesos, más el aumento del 3.3, que equivale pues a 300 pesos aproximadamente de esos 10 mil que ganaría en una quincena, y que en el caso del aumento a los profesores de tiempo determinado, con la misma categoría, con el mismo sueldo, pues tendrían un pago de 1.200 pesos, y que pasaría a ser de 11.200 contra los 335 pesos que le dan al profesor asociado de planta. Así es que Este análisis nos fue hecho por pues por personal académico con estos análisis y pues lo demás de atender los otros problemas de la revisión de los convenios generales de los 14 puntos de la creación de nuevas plazas de la jornada acumulada que peleaban el ingreso y vigilancia a la promoción de los académicos que ya tienen un lugar en la comisión de evaluación en la que participan maestros, trabajadores a través del sindicato para revisar las plazas que vienen ahí y que pues ahí es donde se aprueba para que estas salgan a la publicación y que cualquier persona puede ingresar o entrar o meter su solicitud y bueno ya la evaluación del currículum, de la experiencia, de publicaciones, de investigaciones y demás, pues ya se les realiza un examen de ingreso. Así es que, pues así está lo que ofrecen prácticamente usted, querido radio escucha, radio escucho, pues no se vayan con la finta porque pues la gente ya está cansada de que todos los guameros, profesores, investigadores, administrativos y demás, sin hacer ninguna distinción, pues a la luz pública pareciéramos o nos etiquetan como unos huevones, como unos gente que quiere pues todo el dinero del mundo, lo cual no es verdad. Y pues mientras mi comentario es que a final de cuentas, después de estos 90 y tantos días de huelga, pues caímos en el mismo el mismo resultado que al principio de esta huelga. Y esto porque el comité de huelga, el sindicato, se montó en esta revisión de los convenios que no habían cumplido quizá nuestra rectoría, pero sí otras. Y bueno, la pregunta es si tuvieron dos o tres rectorados para arreglar este tipo de problemas, ¿por qué no se habían arreglado? Y pues la UAM se fue hasta 3 meses con 3 días que se cumplen el día de hoy. Más adelante hablaremos porque, como resultados, les decía yo, de la plática de ayer, pues el secretario del sindicato dijo que pues el día de hoy se iban a dar una propuesta directa para ya terminar con la huelga. Más adelante escucharemos pues, una entrevista que le hacen a Dorantes, pero antes comentaremos que se hizo votación en todas las unidades con algunas cosas que comentaremos aquí y que son pues prácticamente una aberración de sindicatos y más de un sindicato que pues de suyo se llama democrático. Pues bien, estás aquí con tu amigo Bono en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y por lo visto, pues vamos a tener que hablar de la UAM porque es un caso importante, es algo que pues tiene que ser valorado porque en esta Cuarta República y con la nueva Ley Federal de Trabajo en cuanto a los sindicatos de votación libre, directa y voto secreto y universal, pues van a cambiar no solamente los sindicatos charros, sino sindicatos como este que hay, y ya comentaremos un poco más adelante de qué es lo que pensamos que puede ocurrir en estos días que hay que regresar a clase, siempre y cuando regresemos el día de, pues, el próximo lunes. Vayan nuestros saludos a todos ustedes quienes nos escuchan en el chat de La Nueva República, a Lirio, Mona Lisa, Katia, Olivia, a Molotov, a Una Lluvia de Café y a todos aquellos que nos siguen aquí, y también a la ciudad de Missouri, en Missouri City, en Texas, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Chihuahua, en Winter Park, Florida, Veracruz, en Ciudad Madero, en Estados Unidos, en Cancún, en Mazatlán, Sinaloa, en Yakima, Washington, en Lynwood, California, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México, Estado de México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, en Boardman, Oregon, y vamos a ver de dónde más nos están sintonizando y o entrando a la página de Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org. En Guadalajara, Jalisco, en Boardman, Oregon, en Río Bravo, Tamaulipas, en Guadalajara, Jalisco, en Guadalupe, Nuevo León, en San Juan del Río, Querétaro, en Estados Unidos, en Tuxtla Gutiérrez, en Oxnard, California, en Los Ángeles, California, en Mérida, Yucatán, en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Los Ángeles, California, en Guadalupe, Nuevo León, en Torreón, Coahuila, en Toluca, en Fort Worth, Texas, en Zacatecas. Vaya nuestro reconocimiento también para Hermosillo, Sonora, Zamora, Michoacán, Orizaba, Veracruz, en Puebla, México, Mazatlán, Sinaloa, Los Ángeles, Ciudad de México, Toluca, Villahermosa, en Lima, Perú, en México, Distrito Federal, en Tijuana, en Toluca, en Woodbridge, New Jersey, en Puebla, en London, Ontario, Canadá, Zapopan, Jalisco, en Puebla, y también en Monterrey, Nuevo León, en Estados Unidos, en San Luis Potosí, Mérida, Yucatán, Monterrey, Toluca, Monterrey, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Long Beach, California, en Perote, Veracruz y la Ciudad de México. Sean ustedes bienvenidos y agradeciendo el favor de su atención por escuchar e ingresar a Radio La Nueva República. Vamos a escuchar un poco de música. Yeah. no one's answering. Or can't you just let it ring a little longer, longer, longer? Oh, oh, I'll just sit tight in shadows of the night. Let it ring forevermore. Thank you. Abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Radio La Nueva República transmite por internet a todo el planeta. Planeta, la democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, estamos otra vez con ustedes aquí en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo aquí en la hora del lobo estepario para todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención. Y en la música escuchamos dos versiones de Little Wings, que es original de Jimi Hendrix. Y la primera que escuchamos fue una versión de Jeff Beck, de Little Wings, y que es compuesta y tocada también originalmente por Jimi Hendrix. Y esta otra versión que la escuchamos con un clásico que hemos puesto aquí de Steve Ray Vaughan, Little Wings. Y bien, pues continuando con esta cuestión de la huelga, porque todavía esto no termina hasta que se termina, como en el béisbol, pero quiero volver a hacer hincapié en que, pues, ya vimos que esto de en los 100% y demás, pues es para que a la luz pública aparezca como que nos dan todas las facilidades y demás, y ya vimos que no, y que lo que pedía el sindicato en la revisión de cuestiones del contrato colectivo, las violaciones del contrato colectivo, pues se van a discutir ya una vez levantada la huelga, lo de plazas y demás, que pues en un intento ofrecieron 24 nada más, después de que en el transcurso había ofrecido la universidad aproximadamente 240, pues ni eso tampoco hubo. Y esto nos suena raro porque recordemos que pues el sindicato encabezó el desfile del primero de mayo con todos los contingentes o los sindicatos pues democráticos e independientes, y que pues yo creo que el sindicato pensaba, o los líderes que están ahí, porque en ese sindicato, incluso en este comité de huelga, pues se encuentran también como asesores, ex secretarios generales del Situam, como Giordani, o como Venadero, pues ahí metidos en esto, y que eran los más, pues los más, los más apegados y que se resistían a cualquier cambio de las autoridades. Tenemos dos hechos: encabezaba el Situam esta marcha el 1 de octubre. La otra es que pues no fue invitado a la comida como todos los demás líderes con el presidente Andrés Manuel. Y la otra, que al Politécnico les ofrecieron el 6.45, pero a todo el personal docente. Es decir, y ahí pues las evaluaciones son de productividad, número de alumnos, de grupos, llegar temprano, cubrir con todos otros ciertos requisitos también de evaluación, y sin ninguna bronca, aunque la diferencia es que el Instituto Politécnico Nacional pues no es autónomo. Esto quiere decir que el límite para eso, para el aumento de los profesores de otras instituciones, incluyendo la Universidad de Chapingo, pues era del 6%. Y en este caso, pues los únicos que ganan el 6% son los trabajadores administrativos, y los docentes se quedan con su 3.33. Así las cosas. Y decíamos que el día de ayer, entonces, el sindicato iba a hacer una consulta, pero aparentemente a todos los, a todos los trabajadores, miembros o no del sindicato, y en el caso de Xochimilco, que se reunieron para votar y llegaron una gran cantidad de profesores que ya se conformaban con el 75%, pues como decía el clásico, si ya nos jodieron con el 3.33, pues ya que no nos jodan más. Entonces pues casi ellos votaron y pasó lo que acostumbran, según un informante nuestro y camarada, pasó lo que acostumbran: la primera votación la ganaron los docentes y la escamotearon. Es decir, que había ganado el 75% y escamoteada, o sea, fueron menos trabajadores administrativos, y el comité que estaba haciendo la, pues el recuento y demás, pues resulta que ganó el 100%, y eso fue lo que ocurrió en una de las, pues de las unidades, que en este caso fue la de Xochimilco. En otra unidad, que fue Azcapotzalco, pasó lo siguiente, y espero que se escuche bien. Los primeros días Pues ya escucharon ustedes una discusión en Azcapotzalco en la que los profesores votaron por el 70% para que se levantara, 75% por levantar la huelga, y no les fue permitido, y así como ya lo señaló esta profesora, en Xochimilco había ganado el 75% y reventaron la votación, volteando el que los profesores y todo el mundo iba a votar por qué opinaban, si por el 100 o el 75% de salarios caídos. Al respecto, y después de toda esta maraña, pues a entrevista telefónica del secretario del SITUAM, esto fue lo que dijo. Muy buenas tardes, le agradezco al secretario general del sindicato de la UAM, Jorge Dorantes, que nos conteste el teléfono esta tarde. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Estaban ahora algunos de los integrantes del sindicato en la salida a Cuernavaca, en la alcaldía de Tlalpan. ¿Ya se van? ¿Van a regresar? ¿Cuándo? Porque se ha convertido ya esto en algo habitual, ¿no? Pues esperamos checarlo, no tenemos el dato, estamos nosotros en asambleas seccionales en todas las unidades académicas. O sea, puede ser que no sean integrantes del sindicato los que están. Exactamente, ya ha habido varias ocasiones que hemos tocado el tema. En algunos casos se encontraron a gente que anunciaba que era de la UAM Texcoco cuando pues no teníamos alguna unidad en Texcoco. Detectado gente que no son del sindicato, que ha tomado las banderas, el nombre del sindicato, pues para hacer pues mal uso de eso, ¿no? Para robar, ¿no? Porque exactamente, mal uso. Nosotros lo vamos a checar, vamos a revisar, hemos planteado que la situación de nosotros es difundir el movimiento, dejar la levantar las plumas y no cobrar una cuota, sino si alguien quiere aportar, pues adelante, no es voluntario, o a fuerzas la cooperación, pero vamos a analizar quiénes son y detectar si son realmente trabajadores del sindicato. Bueno, Jorge, hoy van a votar si se mantiene o se termina la huelga. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos en las próximas horas. Estamos valorando el asunto. Creemos que todavía podemos solicitar una negociación para cerrar este círculo y poder ya construir una salida y abrir las puertas de la institución. ¿Ves flexibilidad de parte de las autoridades universitarias? Ofrecieron ayer el tema fuerte que tenemos ahorita en la discusión en las asambleas, es de los salarios caídos. Sí. Ya ofrecieron el 75% con otra modalidad, digamos, un poquito más, unos días las prestaciones que las otorgaron al 100%. Entonces, es muy poca la diferencia que falta, y yo creo que si hay voluntad de la ciudad de resolver y decir ya abramos esta universidad, que puedan soltar el 100%, y yo creo que este fin de semana, si hay esa voluntad, estaríamos levantando la huelga. Si ponen el 100% sobre la mesa de salarios caídos, ¿se podría estar levantando en las próximas horas la huelga en la UAM? Si lo propone la universidad, yo ayer lo decía muy claro en la final de la negociación, si ellos lo proponen, adelante, abrimos las instalaciones. Y lo otro, hemos sido flexibles porque hay puntos que ya dejamos en la agenda laboral, ya no como para discutirlos ahorita, los dejamos ahí para que en cuanto se abra la institución en la agenda laboral toquemos ya esos temas y no regresar a la discusión y alargar esto, ¿no? Pues ojalá que en las próximas horas haya buenas noticias, ojalá que se levante la huelga y ojalá que haya un acuerdo por fin entre las partes para que vuelvan todos, administrativos, profesores, alumnos, claro, a las universidades, a los diferentes planteles de la UAM. La idea es ingresar, abrir las instalaciones, hacer política dentro de la ciudad y resolver los problemas que se tienen en esta universidad. Bien, Jorge, pues seguimos platicando. Gracias, como siempre. No, un gusto, muchas gracias a ti. Muy, muy buenas tardes, Jorge Dorantes, el secretario general del sindicato de la UAM, que de entrada dice, quizá no somos nosotros los que tomamos hoy la caseta, la autopista Cuernavaca, quizás alguien lucrando con el movimiento, y nos adelantan las próximas horas, podría haber acuerdo. Si les dan el 100% de los salarios caídos, se levanta hoy, mañana, a más tardar, la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, tras prácticamente 92 días. Pues bien, ya escucharon ustedes al secretario de la, al secretario general del SITUAM, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma, Autónoma Metropolitana, y escucharon a Jorge Dorantes. Esta fue una entrevista realizada por López San Martín en el Universal. Les estoy dando sus créditos para que no haya problema. Y esta fue realizada a la 1:44. Pues bien, antes de o alrededor de esa hora es que se presentaron estos problemas en los que ayer mismo anunció el sindicato y dicho por el mismo secretario general que iban a votar todo mundo, y resulta que no, que el mismo comité de huelga, que es de los administrativos, pues en el caso de Xochimilco la escamotearon, y en Azcapotzalco también no dejaron votar a los representantes que se nombraron por parte de los trabajadores de profesores investigadores. Pero también el día de ayer, en una entrevista en W, en la radio de la W, pues entrevistan a uno de los profesores, pues casi eméritos de la UAM Xochimilco, al maestro Novelo. Y bueno, él hacía un análisis de lo que comentábamos la semana pasada, de esa lucha de clases, entre comillas, que pues los trabajadores están dolidos, administrativos, porque los profesores no les hacen caso, no les hablan, no les saludan y demás. Ya habíamos comentado ese tipo de actitudes. Y también nuevamente aquí los administrativos lo que pretenden pues es que se vayan al 100%. Y sí, revisando nuestras notas, también vemos que hay una nota en la que se está pidiendo el 100% después de las votaciones, y eso es lo que se va a presentar a la universidad, de que es el 100%. ¿Quién ganó aquí? Pues ganaron los administrativos. Lo que le auguramos al sindicato es que, una, los profesores tampoco quieren integrarse al SPAWAM, que fue formado hace algunos rectorados, pero que están a las órdenes de los rectores, algo así como el SPAUNAM. Y la otra es que en masa todos los profesores investigadores se apunten al sindicato, y la otra posibilidad es que pues los profesores investigadores hagan su propio sindicato, visto lo que ha ocurrido en 3 meses con 3 días. Eso es lo que hay hasta ahorita, y pues el sindicato, hasta la última noticia que tenemos, pues está pidiendo el 100%. Así es que, pues vamos a ver si realmente las autoridades aceptan dar el 100%. Y ojo, y vuelvo a recalcar, el 100% del rubro de salarios, pelón, es a lo que pues hay que referirse. Y todo esto del análisis que ya hicimos del 100% de la beca a los profesores, que no se toca, porque además, y también para fines de jubilación, no entran, ojo, y lo recalco, no entran en el salario corriente, no entran tampoco en ese 3.33. Recuerden que comentamos que es un acuerdo del rector para ver estos montos, y otra que es ya una beca pues ya evaluada de cuando menos el año pasado para algunos profesores. Así las cosas en esto, y esperemos todavía a que pues venga el día 93, el de mañana, para ver la reunión, y hasta que no haya otra información, pues estamos otra vez ya prácticamente a que pues acepten las autoridades, ya que el sindicato pues parece que ya aceptaron todo lo demás que esperaban, como el 20% de aumento para todo el personal, y ese otro 10% que querían, además de este 6.45 para los trabajadores administrativos, más un 10%, también está borrado de las propuestas que había hecho el sindicato. Y las relacionadas con el contrato colectivo, pues se van a discutir una vez levantada la huelga. Pues vamos a esperar a ver qué ocurre. Y le hemos dado énfasis a esto porque en la cuarta transformación esto debe ser un elemento para ver la funcionalidad, los objetivos, la reestructuración económica, salarial, la reestructuración orgánica de, pues en este caso, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y desde luego pues también de todas las otras universidades. Así las cosas, y pues están ustedes informados, ustedes tienen la mejor opinión, dado que ya les hemos presentado los elementos, y ver que también en esas en esa vieja cultura de los del sindicalismo, pues también entra el Situam, ya de suyo, que ha bajado cuando menos en 3 o 4 periodos de Situam dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy su amigo Bono y transmitimos aquí desde el centro de la República Mexicana en la hora del Lobo Estepario, y agradeciendo el favor de su atención. Vamos a escuchar un poco de música porque esto sí calienta y pone los pelos de punta. Y como dijera el clásico, ¡qué nervios! sailing softly through the sun in a broken stone age dawn. You fly so high, I get a strange magic. Oh, what a strange magic. Oh, it's a in my mind.

Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, nuevamente aquí con ustedes en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Pues bien, una vez que hemos hablado de este tema y nos ha llevado nuevamente más tiempo, dado los acontecimientos y la forma, y ya para terminar sobre el tema Universidad Autónoma Metropolitana y la huelga, pues hay muchos más tópicos, pero pues ahora resulta que hay un robo en las instalaciones de la UAM, en donde sustrajeron materiales y herramientas de los talleres gráficos, ya que fue allanada la casa de la primera imprenta de América, allá en el centro, a un lado del Palacio Nacional. Computadoras, radios de telecomunicación, teléfonos inalámbricos, herramientas para equipo offset de imprenta y doblaje, una plataforma para mover papel y folios para numerar recibos o facturas, fueron sustraídos de los talleres gráficos de la UAM durante un robo perpetrado a estas instalaciones adscrita a la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, sin que hasta el momento se tenga el monto de las pérdidas. Y bueno, no quiero comentar más. Señalan que a ver si pueden ver quiénes fueron en las cámaras que haya en esa calle. Y pues ese es uno de los hechos que ya han empezado, aparte de lo que se ha echado a perder y demás. Y ya lo dijo el secretario, ya todos los números, todos los rubros están etiquetados. Esto es lo que hay para investigación y que tienen los departamentos, pues es para investigación y no hay más ni menos y no se puede quitar. Y lo mismo, pues está etiquetado también los salarios de los trabajadores, de todos, y que pues a una pregunta expresa y afirmación del secretario del Situam, pues se le dijo al secretario que esas cantidades generan intereses y que, pues, como no habría cambios de partidas ya etiquetadas, pues si es posible que dé el 100%. A ver qué pasa. Y eso es todo lo que ocurre en nuestra UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Y bien, por otro lado, un tema, pues íbamos a hablar también de otros temas como el Plan Nacional de Desarrollo, hablaremos la próxima, y pues también de la nueva Ley Federal del Trabajo, que pues en esa sí comentaremos algunas cosas ahorita de la apertura de la mina de pasta de conchos para pues recuperar los cuerpos de los trabajadores mineros que están ahí desde hace más de 10 años. Y uno de los integrantes es desde luego Larrea, el dueño de la mina de pasta de conchos, que pues como ya sabemos también otra mina que tiene por Sonora pues contaminó un río y pues no se le levantó ninguna pues ningún castigo, ninguna multa, pues todavía estaban el sexenio anterior que pues estaba y representó Peña Nieto. Y por otro lado, cuando el accidente de pasta de conchos, pues también estaba este señor, el perro ex senador por Puebla, quien era secretario del trabajo, y que la excusa para Lozano, Lozano se apellida, y que pues en ese momento la excusa era que no podían rescatar a los mineros que cayeron en desgracia por que se iba a presentar una epidemia de hepatitis, de tuberculosis y hasta de VIH, lo cual es falso de toda falsedad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la higiene y seguridad y desde el punto de vista de la medicina del trabajo. Fue una simple mentira para acallar el problema de esto que ya lo dijo el líder de los mineros en una entrevista, que pues eso era mentira y que iban a trabajar a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, con ayuda o sin ayuda de la REA, a lo cual la REA se propuso ayudar. La verdad es que eso, como lo dijo, repito, el senador y líder de los mineros, era pues una mentira, y aparte que pues iban a tratar de arreglar ese asunto. ¿Por qué la REA ahora se propone ver este tipo de cuestiones? Pues por una simple y sencilla razón. La forma de evaluación que tenía cuando ocurre el accidente en esta mina, resultados del análisis de higiene y seguridad de la Secretaría del Trabajo, pues marcaban una gran cantidad de errores, no solamente de proceso de producción, sino también del equipo de higiene y seguridad y de las instalaciones que se encuentra tipificado en la NOM 001 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en el propio encabezado decía que el patrón es el encargado y responsable de las instalaciones, de los trabajadores y de las plantas para trabajar, tanto de la maquinaria como de pisos, escaleras, etcétera, y material de trabajo, lo cual no se cumplía, y que en el entre Fox y el tiempo de Calderón, pues le cambiaron esa palabra de que será responsable por tratará de mantener las áreas de trabajo para los empleados y pues cosa que nunca hicieron estos sujetos, amén de que recuerden ustedes que Fox era un empleado de la iniciativa privada, y no olvidemos que en su discurso de toma de posesión dijo que era un gobierno para la iniciativa privada. No tuvo embajes en decirlo, y para la historia están sus discursos y principalmente el de la toma de posesión, en la que también, siendo un gobierno laico totalmente, recibe un crucifijo de la hija putativa de Fox dentro de la toma de posesión. Y ahora el señor pues se critica, igual que Calderón, que son unos mochos beodos, y uno marihuano y el otro briago, y genocidas ambos, uno en más medida que otro, Calderón en más, y el otro que afortunadamente ya son acusados ante la Corte Internacional de la Haya, allá en los Países Bajos, en Holanda, para que se les juzgue por genocidas. Pero bueno, esto es un marco en el que pongo este tipo de cuestiones, y que apelamos a que esto se lleve a cabo, pues la recuperación de los cuerpos, y no es como dice Lozano, de que van a recuperar puro polvo ahí y que no tiene ningún caso hacerlo y son gastos. He ahí el tamaño, la falta de humanidad, la poca madre y la mierda que son estos políticos que eran dueños y administradores de los sexenios pasados y que pues se brincaban a todas las partes legales y que ahora ladran en que pues Andrés Manuel está violando todo este tipo de cosas. Y una de ellas es que viene junto con pegado de esta parafernalia de sátrapas, pues es lo que dice el presidente del Partido Acción Nacional, en la que insta a López Obrador a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela y que, pues, porque es legítimo y en realidad es una forma de culiempinarse ante el imperio estadounidense y por otro lado un apátrida, antipatriota, enemigo de los mexicanos y también de la legalidad y de las leyes, ya que eso está tipificado para hacerlo. Pero lo que estos sujetos han hecho desde el día que ganó Andrés Manuel es cuqueando a este gobierno y desde luego a todos nosotros los que apoyamos a este movimiento y que votamos por este gobierno, por un cambio. Así es que esa es la cuestión de lo que ocurre en este tipo de cuestiones y que también ya van a cambiar estas formas de contrataciones, la constitución de los sindicatos. Ya vimos un ejemplo de que no obstante que era el CITUAM un sindicato de avanzada, un sindicato de vanguardia, pues de a poco se ha ido desmoronando. Esto me lleva a otro comentario en la que no solamente cualquier cosa que sea por arreglar pues todo el desastre y toda la mierda que dejaron desde Zedillo hasta la fecha, uno con el Fobaproa, el burro parado de Fox y el asesino Beato Beodo de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús y anexas Calderón Hinojosa, pues ahora se pronuncian con todo ello y sale una de sus grupos que no dudamos tantito esté atrás el yunque y todas estas parafernalias de grupúsculos de ultraderecha y que también pues son los fifís, la gente bonita que está por encima de todos los demás mexicanos. Y resulta que los chalecos México, que nosotros los conocemos como los chalecos piratas de Francia, que eso sí están luchando por sus prebendas sindicales y laborales, y ahora este grupo de los chalecos piratas convocan a una marcha este domingo bajo la consigna de AMLO renuncia. Ahora son chalecos México, ya antes eran los chalecos amarillos MX. Este domingo para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel. Y fíjense por qué están esto encabezado por la actriz Alejandra Morán, que solo en su casa la conocen, y menos los que no vemos porquerías en la televisión, estimó que por lo menos ciudadanos de 22 ciudades se movilizarán entre ellas Monterrey, Guadalajara, Saltillo, San Luis Potosí, León, Toluca, Querétaro, Aguascalientes, Hermosillo, Mexicali, Mérida, Tijuana, Puebla, Irapuato y Jalapa. Y pues sí, por un pago de una feria, pues cómo no, porque en el póster que ellos envían, todos hashtag a las calles 5 de mayo, por la defensa del progreso, la libertad, la legalidad y el Estado de Derecho, no al mal gobierno. El pueblo manda y nosotros somos el pueblo. Nos vemos en el Ángel de la Independencia, 5 de mayo a las 11 a.m. Y ya vimos el producto de sus marchas, que son pues prácticamente menos de una centena de gentes en esto. Y todavía tienen a uno de los filósofos reaccionarios más estúpidos que hay, que es Francisco Martín Moreno, también uno de los más reaccionarios y derechistas y vocero de la derecha, una frase bien filosófica: una sociedad que no se manifiesta es una sociedad enferma. Pues sí, porque están enfermos, se van a manifestar esa sociedad de los chalecos, México. Y pues ese es, y fíjense ustedes lo que piden en esa marcha: la renuncia por la falta de transparencia en las licitaciones públicas. Que no faltó el ejemplo de que quitó a una persona conocida de una licitación que fue totalmente independiente de la relación que tuviera. Sin embargo, se le quitó esa licitación a este señor. La realización de consultas populares ilegales, el alza en la inseguridad y el declive económico de Petróleos Mexicanos. ¿Cuántas veces en las mañaneras, en las estadísticas, incluso de organismos internacionales se ha visto que el declive de Petróleos fue por todo lo que se robaron los huachicoleros del sexenio de Peña Nieto y de Felipe Calderón, y asimismo del burro parado de Fox? Y también los perfiles seleccionados para conformar a su equipo de trabajo. Les recuerdo, señores chaquetos mexicanos, que esto son ganas de fregar, y pues abran ustedes los ojos. Estos dicen los chaquetos mexicanos, que es que no es la primera vez que sale a la calle. En marzo lanzó una convocatoria, misma que no tuvo eco esperado, y solo unas cuantas personas marcharon en las ciudades de México, Tijuana, Monterrey y Guadalajara y Jalapa. A esta nueva movilización la agrupación la denominó Marcha del Silencio. Pues qué bueno, porque solamente hablan en dos idiomas, en español, y puras pendejadas inciertas, sin un sustento ni político ni filosófico, y mucho menos cierto ni con elementos de la verdad. Por la defensa del progreso, la libertad, tienen toda la libertad, tan es así que están hablando en su segundo idioma, que son las pendejadas. La legalidad, que aunque hacen ilegalidades, no se les molesta, y el Estado de Derecho, que ellos no cumplen. Así es que, pues amigos, esperemos de estos chaquetos México, que van a joder, pues como todo el tiempo. Lo cual demuestra que no hay nada de represión en esto del desastre actual. Así que, pues vamos a ver qué pasa con los chaquetos amarillos. Bien, pues un saludo a Mona Lisa, que le mandamos un caluroso un caluroso abrazo. Un caluroso abrazo igual que a todos los demás que están aquí, a Katy, a Lirio, a una lluvia de café y a todos a quienes nos acompañan en el Twitter, y que después de un poco de música vamos ya casi a despedirnos y dejar pendiente lo que vamos a hablar después, ya que nuestro tiempo a esto. Bueno, pues estás en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todos ustedes. Y un anuncio que, pues hablando de comunicación y con el pleito que ya no me dio tiempo entre los youtubers, los Krause, la entrevista que los youtubers millennials, como les dice Jalife, y la entrevista de Jalife y la carta de Jalife hecha por todos los derechairos de ultraderecha de México, entre ellos Krause, Loret de Mierda y todos ellos que están dentro de el ataque pues a Twitter y a las benditas redes sociales, y decirles que no son ustedes los héroes, que sí, su trabajo es valioso para defender esta cuarta transformación, pero les recuerdo que las radios alternativas como Radio La Nueva República, Radio AMLO y todas aquellas que a lo largo del país se han hecho nacieron después del 2006, del primer fraude que le hicieron Andrés Manuel López Obrador, y que muchos de los de las radios alternativas, de los miembros de las radios alternativas, pues han sufrido también la pérdida de la vida, como este maestro allá en Oaxaca que fue asesinado por decir la verdad, y que a los miembros de las radios alternativas nos han mentado la madre en el chat, nos han metido bots desde hace 13 años y 13 y 12 años en los chats, y hasta amenazados de muerte. Entonces, no se llamen héroes, hay que dejar la soberbia y también pues también reconocer que hay gente que ha trabajado desvelado y demás. Y esto es porque la comunicación honesta y confiable es asunto de todos. Te invitamos a apoyar a radiolanuevarepublica.org. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, nos es útil y le agradecemos de antemano. El depósito lo pueden hacer en Oxxo o Banamex, en tarjeta Saldazo, número 47668410-1707 4397. Número de tarjeta Saldazo 47668410-1707 y 4397, o pueden entrar a www.lanuevarepublica.org, en donde podrán tomar los datos y ver las noticias de cada día, o análisis de integrantes de esta radio, La Nueva República. Y bien, pues vamos a escuchar un poquito de música antes de despedirnos. También antes de escuchar algo, les recuerdo que mi Twitter cambió de Bono Radio AMLO a Bono Radio, nada más, y me pueden escribir y demás, y también seguirme mentando la madre, como pues los hacen los bots que cobran. Y salió por ahí una convocatoria para trabajar haciendo bots por 800 pesos y no dudamos que la ultraderecha está haciendo eso y que por esa razón la esposa del presidente pues haya dejado como pues como protesta las benditas redes sociales del Twitter. Four gentlemen and one great, great roar. Big brother. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república.